sol envenena la pena. Putas de burdel, burdel. La noche te guarda el secreto. Solo tuyo. Bienvenidos, soy un cantinero. Mi oficio cambia copas por dinero. Los vicios a la vista del burdel. Charlie, un artista, siempre me pide un ron para beber. Junto a una chica lista, una dama del negocio. Me dirijo al burdel con los socios. Para matar el ocio. A la noche le me un whisky a la roca. Quiere acompañarlo con coca. No, muchas gracias, paso. Busco una dama que sobresalga el mazo. Ay, no me morí, pégate mucho dinero. Pero deberás pagar primero. Cerremos el trato, po. Ahí tiene el cash, nos vemos. Subiré a entretenerme un rato. No, baby, llame a mami. Siento que anda por aquí esta jodida vándala. Yo sigo esperándola. Entre medio de humo, grito y alcohol. Escucho que anda por ahí en sus tacos de charol. Buenas noches, Canti. Buenas. ¿Usted ha visto a esta mujer? Ya. No sé a quién se pueda parecer. Ya dime la verdad y déjate de joder que yo la vi entrar. Acá también sé que es un burdel. Bueno, ¿qué? Te cuento. Tú conoces a Charlie. Bueno, ¿qué pasa con él? Se acaba de llevar tu candy. A ver, sírveme un brandy. Explica la situación que en el bandy. Quiere bajar los panty a mi bombón. Mete duro, te juro que no había comido mejor culo. Te doy para la casa y me anulo. Si te preguntas por mí, no me has visto, sigo sordo y mudo.